que ya no queda nada, todo terminó. Cambiamos las palabras por una discusión. No sé si fue tu culpa, soy yo el de pocas pulgas, pero todo fue Y ahora que estás lejos, qué loco estoy. Los celos me traicionan hasta no ser yo. Te pido si me escuchas, no sé dónde te encuentres, pero vuelve hoy, por favor. Y estoy aquí llorando por tu amor. Y estoy aquí tirado en un sillón con una guitarra en mano, escrituras que voy tachando por una canción dedicada. Dedicado a ti, mi amor, estés donde estés. Y ahora que estás lejos, qué loco estoy. Los celos me traicionan, hasta no sé yo. Te pido si me escuchas, no sé de dónde te encuentres, pero vuelve hoy, por favor. Y estoy aquí llorando por tu amor. Y estoy aquí tirado en un sillón con una guitarra en mano, escrituras que voy tachando con una canción dedicada a ti. Y estoy aquí llorando por tu amor. Y estoy aquí tirado en un sillón con una guitarra en mano, escrituras que voy tachando con una canción dedicada a ti, dedicada a ti.